tuvo lugar en la Universidad de Arquitectura de Pyongyang la presentación Exhibición Nacional de la Rama de Moblaje, bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnica de Corea el 29 de septiembre. En una ocasión, se presentaron decenas de disertaciones que muestran los éxitos alcanzados en la investigación para aplicar las ciencias y técnica de punta en el diseño y fabricación de muebles y en la rama de materiales y en elevar la calidad de los productos. Y se exhibieron más de 80 proyectos de más de 20 géneros que atrajeron la atención de los participantes.